soledad. Ya estaba cansado de sufrir por el amor. Ya ha llegado la imponencia de tus ojos. Con esa ternura te lo llevas todo. Ahí tiene la sonrisa encantadora que jamás he visto. Tienes algo extraño en tu mirada que me vuelve loco. Te prometo que mi corazón siempre estará contigo. Nunca tengas miedo de entregarte porque yo te adoro. Pensé que Dios me había olvidado por completo. Y es el que más ha estado cerca de mi vida. Que me vuelve loco. Te prometo que mi corazón siempre estará contigo. Nunca tengas miedo de entregarte porque yo te adoro. Ay, mis tristezas. Con tus besos dudo mucho que un día vuelva. Ahí tiene la sonrisa encantadora que jamás he visto. Tienes algo extraño en tu mirada que me vuelve loco. Te prometo que mi corazón siempre estará contigo. Nunca, nunca, nunca tengas miedo de entregarte porque yo te adoro. Y espinas como antes. Tú lo has llenado de tantas cosas lindas. Yo no me canso de gritar cuando te amo. A Dios le pido no te apartes de mi vida. Ahí tiene la sonrisa encantadora que jamás he visto. Tienes algo extraño en tu mirada que me vuelve. Mi corazón siempre estará contigo. Nunca tengas miedo de entregarte porque yo te adoro. Ay.